Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían ustedes. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, damas y caballeros, arrancamos ahora sí con Peliculeando. Buenos días, Sisu. ¿Cómo estás? Muy buen día, yo como todos los viernes. Es día de ir al cine, Sisu. Iba a decir buenas tardes. Buenas tardes, sí, me confundí, lo siento. ¿Cómo estás, Sisu? Pues todo bien, todo cheque. ¿Todo tranquilo? Ahí dentro de lo que cabe, pero ahí vamos. Perfecto. Gracias por la película, vamos a verla próximamente. La nominaron al Oscar. Ganó el Oscar, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y fíjate que esa la comparo, estamos hablando de La Dama de Hierro. Ajá. La comparo mucho con la película de La Vie de Belle. La de Edith Piaf. Ah, La Vida en Rosa. La Vida en Rosa. Ajá. Que fíjate que la película no es tan buena, no es tan fuerte, pero la actuación de ella es impresionante. ¿Crees que es Margaret Thatcher? Exactamente. Entonces, siento que es como el mismo tipo de película. No siento que la historia haya sido la mejor, pero sí le crees. Ah, bueno, la vamos a ver este fin de semana. Bueno, vamos a repasar, ¿te parece, Sisu, la cartelera? Gracias a Distribuidora de Películas. El segmento de estrenos es presentado por Distribuidora de Películas. Bueno, tenemos para todos los niños la película El Lorax, que se mantiene en cartelera, al igual que Furia de Titanes 2, que ya le cambiaron el peinado a Sam Worthington. Tenemos también el estreno de esta semana, que sería Tan Fuerte, Tan Cerca, y la chica del dragón tatuado. Así que también ¿del tatuaje de dragón o del dragón tatuado? Del dragón tatuado le pusieron aquí, o del, no sé. El chiste que tiene un dragón ahí, la chica. ¿A dónde? A ver. Sí. Pero ahí averigüen ustedes, ¿verdad? Y bueno, y Tan Fuerte, Tan Cerca, ¿qué te parece, Sisu? Es una película muy interesante, también nominada al Oscar. Ajá. ¿Cuál era esa? De hecho, Max von Sydow, recordá que era la fuerte competencia para el actor secundario. ¿Te acordás? Uh-huh. Que yo hice la mención en los Oscars de que cuando hizo El Exorcista, él ya estaba viejo. Y no digamos ahora, está más viejo. Tiene 80 y tantos años y igual que Alexander Plummer, también dicen que son actores que se van a morir actuando. Que eso es lo que Christopher Plummer, perdón. Que ellos, o sea, ya son actores de edad, pero lo que les gusta es entregarse a muy buenas películas. Y en este caso, Tan Fuerte y Tan Cerca también lo es. Cuenta la historia de un niño de 11 años, muy inteligente, muy acucioso, incluso pacifista. O sea, un niño que ya sabe lo que quiere de la vida, pero que sin embargo lo marca mucho la tragedia, porque de telón tenemos en el fondo la historia de las Torres Gemelas, cuando se dan los eventos. Entonces él pierde a sus padres, ¿verdad? Incluso quien está interpretado por Tom Hanks y Sandra Bullock. Después él encuentra casualmente las cosas de su padre, una llave en particular, y él no sabe lo que abre. Entonces él inicia un viaje a través de la ciudad, encontrándose con cosas y casas del diario y aprendiendo lecciones de vida para encontrar, en fin, dónde está o a qué abre esa llave. Es ya película de crítica, ya es película de como para que lo vaya a ver. Es un drama que enfatiza, pues, el poder de la vida y cómo no importa qué tan pequeño seas, un niño puede apreciar la vida más si es marcado por eventos trágicos muchas veces. Ok. Pero es lenta la película, porque este tipo de cintas de repente pueden caer en eso, que son bien densas y mira, tanto lentas. Christopher Plum, Max von Sydow aparece como un personaje secundario que él no habla, todo es como por señas o apuntado. Eso te hace que el interés en la película, que es lenta, no lo sintas como tal, porque estás muy pendiente de la química entre el niño y el viejito. Okay. Entonces, si es lenta, sí, pero no se siente pesada. A diferencia de otras cintas que sí hemos visto. Yo, una muy buena película, y no me recuerdo el nombre, donde Sean Connery hace de un escritor famoso estadounidense. Ah, Finding Forrester. Sí. Lentísima. Sí, pero no es. Es historia interesante. Sí, es muy buena la historia. Sí. Pero es bastante lenta. Sí. Y no tiene un ritmo que te pueda levantar. Sí. O sea, es verla con paciencia, ¿verdad? Sí, pero no te sentís como, ah, pucha, qué aburrido. O sea, tienes como que estar de buen humor para verla. No. Es que lo que dice Rodolfo es que, o sea, que es bien pausada, pero no caes el punto de, pucha, y pues pasan otra cosa. Ajá, exactamente. No caes en eso. Lo que pasa es que es bien despacio. Es lenta. Bien despacio, bien sí. lenta. Pero es que hay películas que logran ser lentas y mantenerte. Contrario a la que sigue en taquilla del otro lado. Que no siento que debería de ser lenta por ser una investigación. Estoy hablando de La chica del tatuaje de dragón. Sí. Y hay momentos que vos la sentís en demasiado lenta. Sí, cuando sale Daniel Craig. Particularmente. Sí. Y no entiendo la manera de hacer las cosas. Y recordad que estamos hablando de un director. Recordemos que lo último que nos ha traído fue la de Facebook. El mismo director de Seven. Estamos hablando de calibre de director. Sin embargo, no sé, como con el respeto que este gran director se merece, siento que son dos diferentes. Sí, dos películas diferentes. Dos películas diferentes. Sí. Y realmente se une cuando la historia de la chica del tatuaje de dragón, Liz, y este investigador, que periodista, ajá, que es interpretado por Daniel Craig, fíjate que cuando están unidos sí hay una, ajá, hay una química más rápida, ¿verdad? Y cae. La historia, no lo niego, es interesante. Es interesante, pero hay unas partes demasiado lentas. Hay gente que le encanta y que ha visto las originales, la sueca, ha leído el libro. Pero y con que la sueca bueno. No han dicho de que es lenta o algo por el estilo. Sí, yo no he escuchado eso. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver la versión sueca. Ojo, ese tipo de películas es para eso, para que usted la vea y hable y diga, sí, me gustó, no tenga me gustó. Tenga su propio criterio. Y ponga su propio criterio. Son películas de criterio. Ahora, la actuación que hace esta chava, muy buena, eso sí. ¿Quién eso es ella? Sí. Se llama Rooney, no sé qué. Algo de Rooney. Ajá. Algo de Rooney. Nominada también al Oscar. Sí, muy buena esta chava. Lo que me llega es que es una chavita en la vida real, ella es bien introvertida. Pero hace un papel totalmente diferente. Diferente, ¿no? Sí. Y muy bien, o sea, le crees la actuación. Ella en algún momento, y creo para los que han leído. Mara Rooney. Ok. Para los que han leído los que han leído los libros, pues ella es como han abusado de ella, sí, etcétera, etcétera. Y fíjate que crees porque en un momento ella se deja, porque nadie le va a creer. Sí. Fíjate que eso me puse a analizar, como porque ella se dejaba de muchas cosas. Y es que realmente no le iban a creer, ¿verdad? Sí, son películas, como le digo, pues usted vaya con una para adultos. Es hoy la taquilla es para adultos. Adultos, sí. Para adultos. Pero que le guste el cine, de verdad, o sea. Dudo yo que, a pesar de que en Tan Fuerte, Tan Cerca sale un niño, sea de que van a llevar a un joven a. No. A menos que sea alguien que le guste el cine desde pequeño, pues, de que se meta al rollo, de que. ¿Verdad? No sé, siento que ahora la cultura del cine para los jóvenes está desapareciendo. No era como nosotros que mirábamos, por ejemplo, si mirabas tele en la tarde, debido muchas veces a las pocas opciones que había en los canales, te ponías a ver lo que había, pero empezaba, o sea, vos te conocías los western muy bien, mirabas bastante. Mis respetos para mí al mejor espacio de que es Noche de Gala, es como, wow, pues, porque uno se crió viendo eso, pues. Y ahora siento de que las nuevas generaciones obviamente están esperando más los batazos cinematográficos que arriesgar 2 horas de tu vida en ver si una película es buena o buen punto. Mala. Sí, buen punto. Siento eso. Pues, sí. O sea, necesitan ser como fuertes. Que sean Avengers, que sean cosas exactamente, así grandes. Exactamente. Algo totalmente. Sí. Eso ya se vende aparte, entonces es por la que le ver. Exactamente. Pero imagínate cómo incluso nosotros, cuántas veces hemos sabido de que la película es mala, nos dicen que es mala y no estamos hablando de una en particular, pero la vamos a ver. ¿Por qué? Porque independientemente vos querés salir de la duda. Porque como a vos no te puede gustar, a mí me puede gustar. Sí, y ha pasado. Sí, ha pasado que en esta cabina hemos tenido criterios muy diferentes sobre una película, pues. Sí. Incluso la misma película no nos ha gustado por razones diferentes o nos ha gustado por razones diferentes. Así es. Así es. Bueno, entonces, no se les olvide, por favor, la chica del dragón tatuado, además de Tan Fuerte, Tan Cerca, son los estrenos de esta semana. Esta fue la cartelera. Gracias. Igual, ya ves, mira, César, si ustedes quieren más información, pueden en nuestro Twitter, @Distroke, o si no, en Facebook, Distribuidora de Películas, o además pueden ver todos los trailers en YouTube, Distroke Cine. Todos estos ustedes los pueden disfrutar, tanto en información, en ver lo que se viene en la pantalla grande cada semana. Y muchas de las noticias que aparecen de Facebook están replicadas tanto en el sitio de Distribuidora de Películas como de Peliculeando, así que puede tomarlo como referencia también y moverse entre otro sitio y otro. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, continuamos en Peliculeando a las 8 de la mañana con 25 minutos. Ahora vamos a hablar de las noticias. Adelante, Sisu. Sí, y se viene con todo. Tenemos una muy buena cantidad de noticias. Vamos a ver qué es lo que podemos cubrir el día de hoy. Y sí, bueno, ya es la antesala, sin más ni menos, al verano, y la abren los Avengers. De hecho, hace dos noches ya fue la premiere de los Avengers. Como siempre, las regulaciones a todos los que entraron tuvieron que firmar de que no podían dar sus críticas hasta ya la semana de estreno de la película. Ese es como un contrato de confidencialidad. Y lo único que pudieron hacer es como tuitear, ¿verdad? O sea, de repente como está buenísima, un deleite para los ojos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, con gran expectativa y cómo no, esperando ya. Es una película que se espera desde hace 5 años. Así que a nosotros que ya estamos a 2 semanas del estreno, como siempre, y esto es más que todo idea de Paramount, así ha sido, de que aquí en Latinoamérica siempre se estrene antes. Recordemos que no es de ahora, es desde antes. ¿Y entonces se dice cuenta que no va a haber premiere, Jesús? Sí, no, sí, ya. Sí. Lo que pasa que pero ahí es Disney. Ahí sí, ya Disney. Es que lo que pasa es que Disney tomó control de la distribución de la película. Pero se están poniendo demasiado los moños. O sea, Disney, mire, créame, porque quizá la gente no lo sabe, pero de verdad sí friegan. Sí. Pero es aquel montón de requisitos. Bueno, y con los Avengers, que es el plato fuerte de ellos, o la apuesta más grande de este año, me atrevería a decir. Sí. O sea, no quieren que nadie la vea hasta que sea el momento que ellos digan. Y fíjate que yo estoy un poquito en contra de eso. ¿Por qué? Bueno, aunque hicieron presentación de prensa, que fue la premiere de hace dos noches, no es que en todos lados la prensa especializada la va a ver antes. Es que es importante que la prensa especializada vea tu producto antes. ¿Por qué? Porque te puede apoyar. Independientemente, cuando tratan de afectarlo, lo apoyan porque la gente está muy emocionada con verlo. ¿Cómo es posible? Si un periodista dice, no, no me gustó. ¿Cómo es posible que a alguien no le guste los Avengers? Vamos a ver por qué. O sea, la misma gente va y lo ve. Sí. Ahora bien, como esto va un poquito más allá, déjenme decirle con todo respeto, pero incluso Disney está cometiendo un grave error porque de todas maneras su película no ha salido y es una pérdida. Déjenme explicar por qué. Porque tienen que cubrir el gasto de John Carter. Sí. ¿Me explico? O sea, el problema es como ellos quieren, necesitan y requieren de que esta película en su semana inaugural haga $200 millones. ¿Cómo? Exactamente. Si lo ves así fríamente. En una semana quieren hacer 200 millones. Doméstico. ¿Doméstico? Sí. O sea, si no, la película no es un éxito. Guapucho. Te digo cuál fue el problema. Avengers 2. Sí. Te digo cuál fue lo que les complicó el panorama. Ajá. los 155 millones de dólares que hizo los Juegos del Hambre. Eso les complicó el panorama totalmente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si Avengers hace, vaya, 150, que es una cantidad muy respetable? Sí. O sea, la gente va a decir, no, hizo más Juegos del Hambre. Entonces, Disney quiere, según ellos entienden, es hacer esta estrategia para lograrlo. Y yo, evitar piratería. Evitar, antes de... Pero no sé, no sé. O sea, bueno, ¿cuál es el problema al final? O sea, recordemos, para Terminator 2 teníamos que ir a hacer cola, pues. O sea, a mucha gente quizás ya se le olvidó cómo ir a hacer cola a un cine, pues. Sí. Que, pura premier, ¿no? Bueno, y ahora en Cinemark, por ejemplo, se lo puede comprar en línea, sí. Y es más, pero tranquilo. Son ventajas que hay ahora. Sí, sí, pero me explico ahora lo que... Ahora en San Pedro Sula también tenés esa opción, pues, en kioscos, compras y no hace frío. Pero fíjate que si no va a haber premier y todo, si va a haber una premier de medianoche, con gusto, como se hizo en todavía hace que 6, 7 años, desde las 5 o 6 de la tarde estabas haciendo cola en el cine. Atención, Cristian, vamos a llegar temprano. Lo cual para mí es pinta, pues. O sea, así lo veo yo. El César ya le complicó. Mira, te voy a decir una cosa. Yo la voy a ir a ver. Mira, esa película se estrena una semana antes. ¿Qué, en Estados Unidos? Obviamente. Aquí en nuestro país, bueno, en Latinoamérica. Uh-huh. Y ponele que comience ese viernes 27 de abril. 27, ¿verdad? Yo el sábado la voy a ir a ver. Porque si vas el primer día, va a estar como que... No, que va a estar por lo menos la primera semana, dos semanas. Sí, pero la segunda la compras en línea. No, yo eso sí pienso hacer, comprarla en línea en Cinemark y me voy a ir. Como ya tenés el asiento, puedes coger el asiento, estás listo y servido. Sí. No, yo, si hay tanda de medianoche, ahí nos vemos. Ah, pues ahí te espero, solito, porque... No, pero no creo que haya efectos y porque... No, en el caso de que haya, digo yo. Si hay tanda a la una, es ahora que... Sí. Yo creo que es la mejor hora, fíjate, porque casi todo el mundo anda trabajando. O sea, porque a mí no me molesta verla como que después, como estamos mal acostumbrados a premier. Sí, la verdad, Entonces, y aún así lo vamos a ver antes que en Estados Unidos. Entonces sí, y eso así, como le digo, ahora sí la gente está apreciando, pero por lo menos, como ya no vamos a ir al premier, pero por lo menos la vamos a ver antes. No, siempre la vimos antes. Sí. Así que no tiene que haber queja. Yo creo que si usted se aguantó los 5 años, aguántese 2 días más. Además, lo llevamos a las otras premieres, no sean así. Por lo menos en esta lleguen a pagar. Sí, una pregunta. ¿Cuándo es que estrena Batman? Julio, 14. ¿En julio? Julio, sí. Okay. Y Joe es en junio. Ya tirando para agosto, no me equivoco. Ah, julio, a finales, agosto. Sí, a finales. ¿Y cuál era la otra? ¿Spider-Man es...? Junio. Sí. De hecho, y para no... Spider-Man no viene con Disney, todavía es de Sony. Sí. O sea que no le hagan caso. Sí. No, es que sí. Sony lo que va a hacer es como... Salvar. No, yo, o sea... Yo... No, que Disney, hace el cheque y no se metan. Fíjate que estaba viendo las nuevas extras de Spider-Man por allá en el cine. Y fíjate que en la parte visual sí se ve que le metieron... La es como videojuego. Cuando él va corriendo y que se va guindando y todo... ¿Se ve bien? Se ve mejor, se ve mejor que la de Raimi. Pero es estilo videojuego, ¿no? Sí, es estilo videojuego. Sí, estilo videojuego. Ahora, me llamó una cosa la atención, fíjate. Porque yo me preguntaba, ¿qué te va a aportar a nivel de historia esta película? Que lo que vimos. Es que es la pregunta de los... No, pero fíjate que hay un detalle. En esta van a explorar el papá de Peter Parker. Se está dando vuelta. No. Yo siempre pienso que Avengers... Tiene que haber algo. Avengers y Batman van a ser las grandes. Nosotros hablamos algo y lo mencionamos en la semana. Pero están tocando eso. Fíjate que por ese lado, yo creo... Si se van por ese lado de explorar el papá de Peter Parker y todo eso, hay que darle el beneficio de la duda. De hecho, es una de las noticias que tenemos. ¿En serio? No, para nada. De eso estamos hablando. Que el director de las películas está hablando de que el origen de Spider-Man no lo va a cubrir en esta película, sino que simplemente va a ser un poquito para no sacrificar toda la película en un origen. Entonces, él piensa que si la franquicia da para más, él piensa explorar los orígenes de Spider-Man a través de las 3 películas. Porque está pactado para una trilogía. Me dio una duda, ¿verdad? Que también esta película posiblemente la adelantaron. Nosotros no estábamos de acuerdo porque el remake es muy cerca. Sí, muy cerca. Pero lo pudieron haber hecho también porque para que se mantengan los derechos con Sony. Sí, no vencen tan pronto. Pero lo que pasa es que Sony, por ejemplo, Sony piensa global. ¿verdad? No se va a dormir tampoco así fácil. Entonces dice, ok, saco un Spider-Man ahorita. ¿Cómo estamos con el videojuego de Spider-Man? Pregunta. No, vamos bien, hemos sacado esto, lo otro. Macanudo, porque tiene, a nivel de PlayStation los maneja así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ok, bueno, perfecto. Para la segunda película de Spider-Man está para tal año. Ah, ok, ya tenemos el PlayStation 4 para ese momento. Entonces, volvemos a salir fuerte. O sea, vos recordá que necesitas un título que te levante también la consola como tal. O también otras cosas que querrás vender adicionales. Ahí. Y yo creo que este es el caso. Mira, aquí nos escribe nuestro buen amigo de la consola, Banner. No sean... No le puedo decir la palabra. Vaya en el día del estreno, refiriéndose a... Yo tengo que trabajar. ¿Qué piensa? ¿Cómo? Yo tengo que trabajar. Nosotros el viernes salimos hasta las 9, 10 de la noche de trabajar. Que vayamos el día del estreno, dice Banner. Pero voy el siguiente día. No, yo creo que sí. Fíjate que si vas y sube 6 de medianoche, día de estreno, viernes... Dormí antes. Dormí. Te lo juro. Acostate como a las 9, ¿verdad? No vas a hacer la cola. No se levanta. Mejor ponerle a 3... Un zika ahí y vas a ver que se va a quedar. Vamos a hacer eso, Sisu. Sí. Vamos a. Esperamos en algún lugar. Porque... En un bar y luego nos vamos a ver la película. Ahí sí te acompaño. Ah, bueno. Ahí te acompaño. Ahí como el viernes. Es viernes, correcto. Ese yo diría la potra, yo creo. Va a salir. ¿Por qué no? Si no podemos ir después de allá de la potra. No, hombre, si la potra termina a las 9. ¿A pues sí, sí ahí no, vamos no, antes. Ahí te escucho. Bueno. Es una opción viable en vez de hacer cola. Vaya a uno de los bares cerca del cine, por ahora. Espera. No, pero sí, ahí. Sí, o lleva su. Noche, pues. Esa creo que ese va a ser el tour de la mangosta. Sí, bueno. Vamos a música, señores. Ya regresamos. Estás en Peliculeando de Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Las mejores salas de cine se encuentran solamente en Cinemark. No busque otro lugar. Y ahora en San Pedro Sula con las nuevas salas de cine. Imagínate qué mejores opciones tienen para ir a ver todos los estrenos de cada día. Imagínate, ven a ver los Avengers, toda la gente. Allá vamos a ir nosotros. Porque, allá vamos a ir. Sí, para allá vamos, familia. Bueno, y quiero saludar a un buen amigo, a Julito Jiménez, que no se resienta, hombre. Que lo que pasa es que me cayeron como 50 mensajes al momento de... Es que, no, a todo el mundo, gracias por los mensajes que manda, pero uno está en cabina aquí. Es como abrir la puerta cuando está en transmisión, no es correcto. Sí. Ni yo, que soy gente de radio, lo sé. Es de que no se resienta mi buen estimado Shuli Jiménez. Saludos, te mando a mi Cabrero Leiva, por cierto. Todo el mundo me está molestando. Fíjate que no, todo el mundo me dijo, pero nadie se dignó a guardarme el recorte como para decirme. No, pero ahí está en el... Es que cuando le doy un acercamiento, eso que pusiste está todo pixeleado. No puedo leer, pues, lo que dice. Bueno. Ya para ser más específico, pero gracias que nos honró, y particularmente cuando estuvimos allá con él, él se expresó muy bien del programa Peliculeando. Me escucha y, bastante, Miguel. Sí, sí. Y mira, pues alguien que sabe, que es respetado en la farándula por tanto tiempo, tanta tradición, pues qué bueno que se dirija así acerca de este tan humilde programa. Así es. ¿Verdad? Bueno, seguimos con las noticias, mi estimado Sisu. Y con este menú que ya no se aguanta este año, porque aquí una película ya no cabe. Sí, en este año una película ya no cabe. Entonces ya se están hablando del 2013 o 2014, independientemente de la opinión que tengan los mayas acerca del calendario. Y Sylvester Stallone, pues ya está, como ustedes lo pueden ver en la foto de Peliculeando, ya está coqueteando con Steven Seagal de que, por favor, Expendables 3, que se empieza a filmar en septiembre, pase lo que pase con la 2, en septiembre se empieza a filmar. Todavía están vivos. No, digo, es que iba a ser un chiste malo, pues. Iba a decir que otro día lo voy a hacer, sí. Pero no si están vivos en la película, sino que... No, en la vida real. En la vida real. Y Sylvester Stallone está apostando por el sueño de todo ochentero y noventero. Él va a sobrevivir al menos a nada más ni nada menos que a Jean-Claude Van Damme, para que tenga la batalla que todos hemos querido ver con Steven Seagal en Expendables 3. Eso va a ser el punto de la película. Oíme, si hubiera estado vivo Bruce Lee. ¿Vos crees? Lo mete ahí. Bueno, aunque Jackie Chan no aquel... lo han querido meter. No, pero Jackie Chan. Espérate, o sea. No. Es lo mismo. En la 2, el villano, estamos claros que es Van Damme. Sí, exactamente. Y en la 3 él busca a Steven Seagal como villano. No, como héroe. Va como a tratar de mantener vivo a Jean-Claude Van Damme, ¿verdad? Y una pelea Van Damme. Sí. Steven Seagal. Steven Seagal. Con los estilos de pelea de cada quien. O sea, o los estilos de artes marciales. Exactamente. O sea que Van Damme levantando las piernas y este quebrando los brazos. Y este quebrando los brazos. Pero sí, o sea, dice que la gente no va a pagar por ir a ver una historia donde... No, o sea, él dice que lo que van a escribir es todo centrado en el agarre. Al final, va, que ese sea el final. Uno primero así de calentamiento y el segundo. Uno que se encontraron en la calle y el otro cuando... Y el otro el mero. ¿Cuándo estrena Expendables? Agosto. Agosto 13, si no me equivoco. 17, perdón. Agosto 17. No, sí, la primera no era un guión. Ya se sabía. Sí, era. Y esta... Vaya, reúnanse, pues, vaya. Va. Comenzamos a grabar en 5, 4, 3, 2, 1. Vos trompeas aquel, Rodolfo vos aquel, va a estar. ¡Filmen! ¡Sorpense! Ya, cheque. O sea, una cosa... Nada del otro mundo. Y en esta segunda película, pues bueno, sabemos que... Schwarzenegger, ¿va? Sí. Va. Lo que... Vamos por ver a Chuck Norris. Vamos por ver a Chuck Norris en esta segunda entrega. ¿Cierto? Y a Van Damme, ver a Van Damme. Pero Chuck Norris. No, sí, Chuck Norris. El dios que camina entre los vivos, ¿verdad? Sí, pero él no quiere pelear fuerte o no quiere ver sangre, mientras que Van Damme sí. O sea, como Chuck Norris convertirá la película en un bombazo taquillero porque él es Chuck Norris. Van Damme va a buscar así, a hacer la típica, que se abría todo. Sí. Y queda, a ver, o alguien le va a echar algo en los ojos. O va a sacar a su hermano gemelo. A su hermano gemelo, sí, que lo mataron. O va a viajar en el tiempo para recordar todas las películas que ha hecho. Mira, no, pero Van Damme, fíjate que tiene buenas películas. Bloodsport es genial esa película. La del hermano también que le matan en un torneo de kickboxing. ¿Cuál de las cinco? ¿Cuál de las cinco no, historias la diferentes sí. que tiene hermano? Va. No, pero kickboxer es buena también. La ¿Que se lo matan en Tailandia? Sí. Esa es buena. Que él es inicia en California. ¿Sabes cuál es buena? Queda clásica también de Leo, peleador, León peleador sin ley. Que él es francés. Sí. Y la otra que me parece a mí la mejor película, o por lo menos la película con mayor presupuesto que él hizo, la de Soldado Universal. Con Dolph Lundgren, que lo vuelve a... Uno y dos. Se vuelven a unir. La dos no fue tan buena. La una es buena. La dos pasaba, pero era mejor la una. Pero la uno fue en su momento, pues. Y comparte nuevamente cartelera con Dolph Lundgren, que también está en la planilla actual, sí. ¿verdad? O sea, qué bueno ver a esas glorias de los 80s y 90s reunidos así, haciendo lo que más le gusta. Bruce Willis también sale más. Sí, no, más ya salió. Y a Jet Li, ahorita sale con y más. ¿Y Jet Li le van a poner a hacer algo, aparte de Bulto? Mira, yo es no sé Es que lo único cómo... que hizo en esa película fue pelear Bulto. Con... Bulto. No, que peleó, bueno, peleó con el de He-Man. ¿Cómo se llama? ¿Loren? ¿Cómo es? Dolph Lundgren. Hasta que peleó con él y le ganó. Y se fue en la paila. Y se fue en la paila. Que recordemos que aquí irse en la paila es porque ya no... ya enfrente no cabe. Bueno, pues Anne Hathaway ya salió la primera foto promocional de ella, así como ya para poner en el cine. Ajá. Y todo el mundo pues ha robado como suspiros, ya que sale enseñando. ¿Ampliamos la foto? Está, ¿dónde está Sisu? El mandarín. Ahí la tenía. Ahí la tenía Sisu. Por aquí estaba. Es que mira, hay una donde se ve completo. Y realmente es una belleza. Es muy guapa, es muy guapa. Mira. Es muy guapa. Sí, se mira muy bien de Gatúbela. Sí, ve. Se mira muy bien de Gatúbela, aunque yo sigo con... Tengo que verla ya en persona. Bueno, no en persona, pero ya en la pantalla. ¿En persona la quisiera ver? No. No me metas en problemas, por favor. Okay. En pantalla. Lo que sí es, para mí, la Gatúbela que hizo Michelle Pfeiffer... Sigue siendo era un espectáculo, o sea... Claro, es su momento. Michelle Pfeiffer era Michelle Pfeiffer. De recordar que ahora está en otras ligas, pues. De actuar. Sería la abuela de Gatúbela. Exactamente. Por otro lado, pues como ahora tenemos que hablar del fenómeno del cine, que son los Juegos del Hambre, pues el director de esta primera película, Gary Rose, no estará involucrado en la segunda, que se llama Catching Fire, que ya se estrena el otro ¿cómo año. ¿Cómo se llama? Catching Fire. Como que sí, no puede el periodismo investigativo. Ahora bien, sí, ya sale más imágenes de la película, una de las películas más esperadas, que vos sabés que Quentin Tarantino, esperar una película de Quentin Tarantino es otro asunto. Sangre, y unos acercamientos así como de un solo, es como ver porno, pero poner. Sí, sí, sí, exactamente. Pero sí, sería sangriento. Sí, o sea, sí, sí. Violencia, sí. Pelea, pelea, sí. Pelea. Y, pelea. Y si no hay sangre, es que está malo. Está malo. Y mira qué es lo que se trae, ¿verdad? The Young Unchained cuenta la película, la historia de un esclavo que es Jamie Foxx. Empecemos por ahí. Sí. Que un cazarrecompensas, Christoph Waltz, continuemos, ¿va? Le compra su libertad y le enseña el oficio. Ajá. Entonces. Ajá. Y obviamente Jamie Foxx, el The Young Unchained, el esclavo, quiere ir a vengarse de Leonardo DiCaprio, continuemos. Que es el dueño de la plantación donde su esposa está trabajando. Sí. Y se le suman Samuel Jackson, Kurt Russell, Sacha Baron Cohen, Kerry Washington, Anthony LaPaglia, Don Johnson. Exactamente. Un servicio de beneficencia. Cuando esta película dice, vamos a ver un actor, el cohete más quemado. El cohete más quemado de los 80, vamos a ver. Bueno, ya agarré a Travolta. Ya lo hice estrella. Ya lo hice estrella. De nuevo. ¿A quién más? A David Carradine. Voy a ir buscando. David Carradine. Lo puse en el mapa. De nuevo. ¿Qué otro? Que se me venga a la mente ahorita. A Christoph Waltz lo sacó del anonimato. Del anonimato. Y es un actorazo. En Bastardos sin Gloria y lo convirtió en. Para mí, uno de los villanos favoritos. Pero yo, si tengo que hablar de villanos, tenés que decir que es Christoph Waltz, Mark Strong. ¿Cuál es Mark Strong? El de que hizo Siniestro, el que salió el primer villano de. Sí. El de Rock and Roll, es ese, ¿verdad? Sale en Rock and Roll también. Sí. Con su voz, su porte. Recordá que él salió en Sherlock Holmes también. También. Ese es actorazo también. Salió ahorita en John Carter. Ajá. ¿Verdad? O sea, estás hablando de villanos. Y, ¿qué otro villano? Bueno, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. O sea, con esos tres villanos es como. Aunque Ralph Fiennes tiene la ventaja que puede ser de buena gente y se lo crees. Es otro. Sí, y darse. Bueno, de hecho, yo creo que ya todo el mundo vimos Furia de Titanes a estas alturas, ¿verdad? Y los que no. Al final, como él ya. Hay un cambio de ser villano y tomar en cuenta que ya es hermano de Zeus y salen peleando juntos a la par. Esa parte no tiene pero nombre. Christoph Waltz queda en mi libro así como de los mejores villanos del mundo solo por esa escena en Bastardos sin Gloria cuando están ocultos los judíos en la. Sí. Oíme, esa escena la miro y me pone los pelos de punta. Es increíble la capacidad de este tipo. Y la educación con la sí, que se refiere. Pero te da un miedo, te pone un suspenso como lo va a matar, lo va a matar, lo fíjate va a matar. Que hasta lo va a matar. Cuando está tomando la leche, vos le dices glup. Sí. Glup en tu garganta, porque no sabes con qué te va a salir. Excelente con eso, entonces esperamos una buena película. Va para diciembre. Don Johnson fijo, le va a resurgir la carrera con esto. Ajá. Kurt Russell no creo que le interese. Él Kurt lo hace Russell, porque. Sí. Está bien, pues, ¿verdad? ¿Cómo pero yo creo que Don Johnson lo va. Lo necesita. Va a dar gracias. Le va a dar gracias a Quentin Tarantino cuando gane el Oscar. Por eso que le va a dar un papel de esos fuertes. Sí. Que realmente que salga poco, pero lo necesario. Y te apuesto que. Te apuesto que el otro año Don Johnson o en el año siguiente sale en una de las películas super taquilleras, aunque sea de actor secundario. Estamos de acuerdo. Vas a ver que así va a ser la historia. El único que se le adelantaron a Quentin Tarantino fue que no pudo resucitar la carrera de Mickey Rourke porque se agarró por otro lado. Pero si no, lo hubiera metido. O sea, si Mickey Rourke, te aseguro que lo hubiera metido en una de sus películas. Sí. Sí, porque da para. Sí, da para eso. Bueno, recordá que Robert Rodríguez lo trató de sacar, pero era una vez en México, ¿te acordás? Ah, sí, Once Upon a Time in Mexico. Pero lo que era Desperado 3, pero siento que fue una historia demasiado complicada, bastante centrada más en Johnny Depp, ¿verdad? Sí. Entonces creo que no le dio la oportunidad a Mickey Rourke de poder sacar de poder lucirse. De hecho, yo creo que hasta Eva Méndez lo opaca un poco que. No tiene que ver. Bueno, sabemos que las historias de Robert Rodríguez empiezan con una cosa y terminan totalmente en otra. Sí. Pero es de la misma liga de Quentin Tarantino. Sí. Es de la misma escuela, de hecho. Así es. Recordemos aquella del Crepúsculo al Amanecer, donde comparte. Salma Hayek. Sale Salma Hayek, que ahí. George Clooney sale ahí, ¿verdad? Salen, sí. Sí, ¿verdad? Es el segundo. Sí. ¿Verdad? La revista Entertainment Weekly ya saca más imágenes de Batman. Ahí pueden ver y denle una mirada. Ya está como más que cocinado, definitivamente, en algún momento de la película. Solo estamos sabiendo si es al inicio o en medio, pero definitivamente Batman y Gatúbela son aliados, ¿verdad? Eso ya está más que claro, creo. Son aliados. Sí. Claro. Es que eso pasa, eso siempre, sí, siempre se han ayudado, pero ella agarra siempre por otro bando, porque lo, siempre le gusta robar. O me imagino que en la mitad de la película o al final se le da vuelta a Batman. Sí, sí, posiblemente. Sí. Yo creo que al principio de la película lo más lógico sería que ella aparezca como una ladrona común y corriente y Batman esté investigando ese caso. ¿Qué es lo que está pasando? Exactamente, y ahí se empieza a armar la conspiración en general, ¿verdad? Las últimas noticias, y ya estamos con tiempo, recordemos que esto de Avengers, el trato es claro, no se va a quedar aquí, no están esperando a ver qué pex con qué sucede, sino que ya todo el mundo se está alineando. De hecho, Iron Man 3 está tratando de buscar a Ben Kingsley para que interprete el villano, ya. No es el mandarín, por favor, queda claro. Hasta el momento, hubiese sido bueno, ¿no? Hubiese sido bueno y es lo que todo el mundo quiere, pero fíjate que él va a ser como que va a liberar unos nanobots, ¿verdad? Porque todo va a ser ahora como microscópico. Iron Man va a tener que luchar contra enemigos cibernéticos, pero microscópicos. Va a ser bastante interesante. Y es basada en un cómic que se llama Extremis, que obviamente Pablo nos dará una cátedra en su momento de esto. Estamos a punto de que confirmen. Por el otro lado de la moneda, y adelantándonos un poco más, Peter Dinklage, que ustedes lo conocerán porque ganó el Globo de Oro por su soberbia y muy gigante participación en Juego de Tronos, a pesar de que el hombre es un enanito, ¿verdad? Va a ser de villano en M.O.D.O.K. en la película del Capitán América 2, ¿verdad? Mm. Está a punto también de confirmarse, porque ya las filmaciones tienen que empezar al final del año. Perfecto, ¿verdad? Sí, Thor también es otra, y ¿verdad? Thor va adelante, ya vamos a tener noticias propias de Thor, qué es lo que va. Como recordar que la carrera del hermano de Chris Hemsworth. Exactamente, uh-huh. Que también sale en Expendables, el hermano. Ah, es cierto. Y salió ahorita en Juegos del Hambre. Supuestamente lo quieren poner para Thor. En este caso sería Thor 2, ¿verdad? No se sabe el papel que pueda tener porque solo es como una idea. Uh-huh. Y puede ser que sí, Anthony Hopkins no acepte, ¿verdad?, hacer de Odín en la segunda, porque aparentemente no le interesa tanto, buscarían al papá de ellos para que sea Odín. Recordá que el papá lo vimos en aquella película con la bellísima Keira Knightley, que era Arturo, que era el villano. Ah, un actor escandinavo. Tira la pinta. Sí. Entonces yo creo que es, o sea, si se logra pactar, sería bueno ver a tres miembros de una familia en una sola película. Sería extraño. Sí, rumores. Desde luego ahorita no es absolutamente nada confirmado. Lo que sí es confirmado es que Disney va a ser la precuela de La Bella Durmiente. Pero La Bella Durmiente, la historia clásico de Disney, ¿verdad? Ajá. Recordemos, es la animada, ¿verdad? La Bella Durmiente es la animada. Qué buena. Sí. Qué buena es. Entonces va a ser la precuela, pero la va a hacer de personas con Angelina Jolie, que va a ser, pucha, como la bruja. Me emocionaste, yo pensé que iban a hacer la secuela de La Bella Durmiente del libro de Anne Rice. No. ¡Qué bien, Diego! ¡Qué buen libro, búsquelo! Sí, el 2014 se estrena X-Men Primera Clase, segunda parte. Ajá. Ya están confirmando también eso. Ok, aparentemente ya está casi confirmado que Judi Dench va a morir ahorita en la película de Bond. Pobrecita. Como sí, ya no puede. Ella dice que ya lo quiere dejar por las buenas. Entonces ya con esto, lo lógico a pensar es que Sam Mendes, como director, le pase la batuta a Ralph Fiennes como M, ¿verdad? Entonces eso tenemos que descubrirlo en la película. Porque hasta ahorita también solo es rumores, pero ya está como... Ya no puede leer guiones. Es un rumor a... Secreto a voces. Es un secreto a voces, realmente. Sí, ya no, ¿verdad?, puede leer los guiones, se los tienen que leer a ella. Sí, lo que pasa es que nadie quiere decir, ah, no, es que es la última película de Judi Dench. Nadie lo quiere como lapidar, sí, así. Pero en el fondo puede ser que sea, ¿verdad? Así que, pendientes. Remake de la... Reboot, perdón, de La Momia, no sé cómo. Ah, vaya. Pero ahí va. Después de que hicieron tres películas y dos del Rey Escorpión, la última directamente para video. Malas. Entonces ya aparentemente Universal quiere arrancar con eso, ¿verdad? Dentro de todo, estas son las noticias. Puede buscar los links también para el sitio web de James Bond en Honduras, ¿verdad? El sitio web de precisamente de Facebook. Y también hablamos sobre las películas viejas. En esta semana le toca la oportunidad de hablar de Pelotón, la película de 1986, donde vemos a un Charlie Sheen al menos sobrio. Y William Dafoe también. Y William Dafoe y otro, Lawrence Fishburne, si no me equivoco. También, mi cuando estaba bien joven, que mintió respecto a su edad para poder participar en la película. Sí, buena película. Así que vean, o sea, si se han fijado, estas semanas hemos tratado de sacar películas viejas y desempolvarlas para que la gente también se anime a verlas y ver, pues, también para aquellos que se perdieron estos batazos del cine de antaño. Gracias, Isu. No, muchas gracias a todos. Sí, cubrimos casi todas las noticias. Gracias por escucharnos. Gracias también a las personas que han descargado nuestro podcast ahorita. Ya la otra semana, enfilados hacia una semana, seguimos con las noticias de los Avengers. Y ya les ofrezco que pronto les tendré el calendario oficial del verano de cómo va a estar. Ya con fechas, una por una, y ir discutiendo cuáles creemos que van a ser las películas que van a dominar de una u otra manera. Les agradecemos a todos. No se les olvide este fin de semana la taquilla. Tenemos el Lorax, Furia de Titanes 2, Tan Fuerte, Tan Cerca y La Chica del Dragón Tatuado. Hay para todos, así que nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.